mozo muy bacano. Yo soy el más chavito de toda la manada, pero conmigo el hombre no se acuesta por nada. Mi abuelo. La parrenda y la promiscuidad. Apure viejo loco, sílvame la mordión. Si no me fumo el otro se me baja la presión. Vaya por la muchacha, traiga la motoneta y dígale al Billy que me traiga la chaqueta. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Me gusta usar arete y combinarse el pelo. Mi abuelo de 100 años no se cruce por nada. Es el pelo más cuca de toda la gallada. El abuelo enamora a varias un trancazo, y a Tere y a Juanita la tiene en embarazo. Mañana viejo brother salimos en patines y luego nos parlamos para que vamos al cine. Si yo me quiero pillar a Madonna viejo man, nos pateamos a D3 y después a Superman. Y el domingo nos vamos a rumbear con los gabachos. Si nos viene la muchacha nos llevamos los muchachos. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Más cuca de toda la gallada.